Y aquí estamos, señores, hemos vuelto la Docta Radio en vivo a través de Facebook Live y si no, en nuestra aplicación, te bajás la aplicación a través de Play Store. Ahora sí lo tengo abierto perfectamente. 3 horas 17 minutos en este momento. Señoras y señores, sí. Llegó la invitada del día, llegó esta diosa bomba, la reina de todos los escenarios, la reina de la cumbia. ¿Quién sos, Ángela Torres? ¿Quién te crees? Pero sí, ¿quién sos, Magalí Olave? ¿Quién sos, cañera princesita? Mové de acá, cortá, no, no cortá existe. Menos 10. No existe. La única, irrepetible, inigualable, es ella, la más bonita, la más alta. Fuerte el aplauso para recibir a Nati Medina. ¡Wow! ¡Pero qué presentación, no, chicos! No, todavía no. Esperen un segundo, ahí te lo van a abrir. Ahí está, ahí está. Sí, yo estaba escuchándola, ¿eh? ¿Me escucharon? Ahí sí. Está. Yo no la escucho, yo chicos. Yo me escucho, bueno. No importa, dale. Bueno, qué presentación, gracias. Yo me escucho igual, acá la gente escucha. Ah, eso sí, la gente escucha, la gente ahí escucha. Está. Bueno, Manu, Jero, gracias por recibirme así tan bien, como siempre. Ay, Nati. Qué lindo tenerte. Estás presentando tu nuevo disco. Mi primer disco ahí sería. Ahí suena. El primer disco, su primer disco, Nati Medina, yo. Es como un hijito, ¿viste? Ahí está, muéstrele a la gente. Sí, la verdad que feliz. Chocha, y dije, bueno, tengo que venir con mis amigos Manu y Jero para traérselos. Así que acá lo tenés en tus manos. Muchas gracias, y bueno, lo ideal hubiese sido que nos los hubiese regalado, pero bueno, ya me... Chicos, si no, subo... Escuchen... En realidad lo ideal es que se acerque Eden, Manu, ¿o no? No, desde ya, por escuchame. Por supuesto. Escuchame, Nati, ¿dónde lo conseguimos? Disquerías Edén en Obispo Trejo 15. Ahí está, acá no, ya empezamos con los mensajitos. Juli Reinaldi dice, qué grande Nati, besotes. Juli, un beso, amor, te quiero. ¡Mua! Una diosa. Bueno, Nati, nada, primero que nada, antes de arrancar de tu carrera musical, de todo lo que estás haciendo, que es increíble y está buenísimo, quiero decirte que estás bomba, estás diosa, estás hermosa, se te ve brillante y radiante como siempre, pero aún más ahora. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, gracias por los halagos. Ustedes siempre, como les digo, me reciben tan bien con halagos. Miren el mate, acá la torta, todo. No, escúchame, esto sí, quería hacer un parate. A toda la gente que está viendo del otro lado y que lo va a ver luego en la repetición y los que nos están escuchando, ¡qué rico! Aprendan. Artistas cordobeses, aprendan. Aprendan de Nati Medina, todos los que sean invitados. Se voy a poner más cerquita de la cámara. Y eso, gente, es porque somos gorditos acá. Nos gusta, somos golosos. Nos gusta comer Nati cosas dulces. Hizo lo que tenía que hacer. Por eso la estamos presentando bien y le estamos dando bola. Trajo unas masitas tremendas. Mira, tenemos alfajorcito de maicena. Ay, se me hace la boca. Ay, no, chicos, qué rico. Esas son no masas, estás creo, nominado. No sé qué tienen rellenas. Sí, son bombas. Son bombas. ¿Ese te gusta a vos, Jero, el brownie? ¿O no? A mí brownie, también me gusta el brownie. A vos también te me encanta el brownie. No, pero en vos pensé en esto, en la ricota. ¿En la ricota? Es mi preferida. No sé, porque es mi preferida. Y dije, mano, seguramente tiene los mismos gustos que yo. Me encanta igual la torta de ricota. Sí. Riquísimo. Me encanta. Muy riquísimo. Escuchá, estaba viendo la parte gráfica. Sí, del disco, mirá qué lindo. Una cosa preciosa. ¿Te gusta, Jero? Con fotos, mirá frases, por ejemplo. A ver, decime qué te dice esta frase, apenas te la leo, ¿no? A ver. Nunca dejes de susurrarme al oído. Ayer en tus brazos, hoy desde una estrella. Bueno, esa frase tiene historia. Tiene mucha historia. Qué lindo. Después se las cuento si quieren. Pero la verdad que sí, el diseño es muy lindo. Evangelina Castelvetri, a quien le mando un beso enorme si nos está escuchando, es una grosa. Y Aníbal Mangoni fue el fotógrafo. La verdad que dos profesionales excelentes. Pero tengo que decir que también tuve que ver, chicos, en esta producción. Hace 4 meses que vengo, digamos, con esto en la cabeza, viendo cómo podían ser las imágenes, en dónde, las ideas. Y puedo decir que casi toda la idea, si bien yo no lo diseñé, o sea, casi toda la idea de cómo tenían que hacer las fotos, de en dónde, la idea, fue mía. Después, qué bueno. Bueno, Angelina y Aníbal supieron captar muy bien la idea que yo quería hacer con todo su talento, ¿no? Romina Villa se suma. Romy, te mandamos un beso gigante. Aparte dice, yo también quiero de lo que llevó Nati. Saludos, Romy Villa. Mínimamente tenés que venir acá a visitarnos. Tomamos unos mates, Romy. Claro, obvio. Ni hablar. Estábamos hablando con Manu recién, que después vamos a hacer una transmisión en vivo. Vamos a ir abajo porque están haciendo la renovación de los boletos educativos. El boleto obrero. Sí, vi que la cola llega hasta, no sé, hasta el patio. Exacto. Más o menos. Y tenés que... Vamos a hacer un desafío. A ver. De la nada, me encanta. Vas, agarrás a un tipo y le cantás una canción. Sí, por supuesto. De la nada. elijamos alguna, vemos cuál es la que más puede ir. A mí me gusta mucho 5 minutos. Ay, no, pero no da. Si agarro un tipo, 5 minutos por ahí es más. Tendría que ser una más romántica. Más romántica. Por ejemplo, Eres, ¿Mundo Amor? Podría ¿Eres? Ser. ¿Cuál es Eres? Eres es una canción inédita. Es una de las canciones inéditas del disco. Ay, no te puedo creer. A ver, esperemos un segundito. Un segundito nada más. Se está cortando eso. Le están preparando justamente porque va a cantar, aunque sea un poquito a capela. Después del mate, sí, algo va a ser. Párate, que lo vamos a aprender ahí. Viste, esto es televisión porque estamos transmitiendo y radio en vivo. Un momento nada más. Está apagado, Lera. Ahí está. Pero tenés que prenderlo. No, todavía no tampoco. Un momento nada más. Estamos en vivo, la doctora. Bueno, escúchame, ¿sabés qué me gustaba a mí de Nati, que ahora me lo va a contestar ella? ¿Qué? Que yo la vengo siguiendo en las redes hace bastante. Y lo que me gusta es que todo este proceso del disco, Nati, vos lo estuviste viviendo con mucha comunicación del público. Porque, de hecho, creo que Nati estuvo buscando la constante participación de la gente. Ella tenía una idea y la publicaba y le preguntaba a la gente qué les parece. Ay, no sé qué nombre ponerle a mi disco, votemos, tiremos nombres. Entonces, de ese modo, la gente fue participando y siendo parte de lo que hoy es yo. Este nuevo material discográfico de Nati Medina, que la verdad me encanta todo. Bueno, de hecho, Manu, mira, si lo abrís, abrilo el disco. Sí. No sé qué observas ahí, qué te llama la atención. De acuerdo a lo que acabas de decir, ¿no? Porque hay una sorpresa para la gente. Me gusta mucho esto. Dentro del disco. Me gusta que tenga todas estas frases acá, rompiendo barreras, bueno, mi gran frases? Sueño. Cuestión de fe, motor de arranque, música, magia y amor, punto de partida, la voz de mi corazón, de aquí en adelante. ¿Qué se te ocurre que son esas frases? Jodeme que todo esto es lo que la gente te proponía. Todo eso es lo que la gente me propuso. Mira, exactamente. No. Es una sorpresita justamente para la gente que lo terminé de decidir al final. Voy a mostrar casi. Por la cámara. Sí, para todos ellos. Ahí está. Exactamente, qué lindo, porque vos a través de las redes sociales justamente en realidad, pedías sí, el nombre. Sí, se la tenía muchas, ponele este nombre, ponele este otro, y me estaba, que ya me había vuelto loca, no sabía qué nombre ponerle al disco, hasta que un día me cansé, sobre todo por mis amigos, no la gente que muy buena onda me propuso esos nombres, sino mis más amigos me decían, no, Nati, ese nombre no me gusta. Bueno, y como ninguno se decía y yo tampoco sabía qué ponerle, me cansé y le puse yo, se acabó. Está bien, está perfecto. Yo, pero dije, bueno, la gente que tuvo, me dedicó un espacio, un tiempo, porque el tiempo es muy valioso, chicos. O sea, que alguien se ponga a decirme, bueno, Nati, mira, toma, o a pensar en cómo podías llamarse mi hijo. No, que haya pensado en vos, que te haya puesto en su cabeza, que haya pensado en tu carrera, se puso en tu corazón. La gente se ha puesto en el lugar de, si yo tuviera un disco, cómo me gustaría que exacto. se llame. Y pensó en vos siempre. Y está bueno que ese tiempo, digo, esto es para destacar artísticamente, creo que es ejemplar de parte tuya como artista que te debes a la gente. Que demostrarle que realmente vos al público lo tenés en cuenta y que cuando un artista habla de los queremos mucho, gracias, son lo mejor del mundo, hola Córdoba, son la mejor ciudad, digo que por ahí es una frase repetida entre los artistas, que no digo que sea mentira, porque es verdad lo que uno siente, pero que hoy en tu disco, en este material que para vos es tan importante, le hayas dedicado un espacio del disco, siendo algo tan importante a toda esa gente, la verdad que yo creo que no tiene precio. Sí, la verdad que sí, la verdad que lo hice con todo mi corazón a eso, por el agradecimiento, justamente uno de los títulos dice ahí, motor de arranque, y realmente creo que es eso, la gente para el artista es un motor de arranque, es un motor, sin la gente nosotros, ¿a quién le cantaríamos, a quién le expresamos? Es a ellos. Y hablar, digamos, obvio. Y es la gente por ahí del Facebook, mis amigos, digamos, más amigos íntimos, así como también los conocidos, la gente que fui conociendo en la vida, digamos, que me llevó la música, siempre me tiran muy buena onda, me mandan mensajes privados, la verdad que eso yo lo aprecio un montón y eso me impulsa a mí, me dan más ganas de seguir. Digamos. No solo la gente común, los seguidores y no tan seguidores también, sino que también los artistas consagrados se han sumado a este disco. Sí, porque por escucha, estamos en este momento escuchando 5 minutos con la voz inconfundible de Sergio Gallegui. ¡Qué bueno! ¡Ay, Nati, qué lindo! Lorena Romero, saluditos, que dice, me encanta. Besito. Estamos escuchando 5 minutos. Es la canción que grabó junto a Sergio Gallegos. Escucha. 5 minutos en nada más. 5 minutos y así verás. Mirándome los ojos que no te mentí. Mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás. Que sos en el mundo, mi amor. Pero no solamente junto a Gallegos grabó. Ay, ¿quién más? Sino que también grabó. Escucha bien. A ver. Pipo Valdés. Sí, de los Tequis. Sí, claro, obvio. También participa en el primer disco. Estuvo en la Docta, Pipo, el año pasado. Estuvo en la Docta, sí. Estuvo también con Nicolás Atler, de Chipote. Sí, Nico. Que grabó una cumbia romántica tremenda. Ah, yo te vi el videoclip, me quedé enamorado, te lo quiero decir. Mío. Escondidos. Escondidos. Y es el número del disco. Ahí estamos, se nos perdió, ojero. El 8. El 8. Y vamos a escuchar un pedacito de Escondidos en un ratito nada más. Estamos en vivo por la Docta Radio. Hoy nos acompaña Nati Medina. Bésame mientras sientes la piel que hay detrás de mi piel. Júrame una y otra vez que tú intentarías sanarme más, solo un poco más que ayer. Temazo, por Dios, se me pone la piel de pollo. Ay, me encanta, chicos. Acá Gaby González dice, genial. Gracias, Gaby. Es una diosa, ¿viste lo que es? Es tremenda esta chica. Se van bueno, sumando a la otra. Bueno, esta canción es para dedicar. Es muy romántica. ¿A quién se la dedicas? No. Eso te iba a preguntar. No me preguntes por sí, mí, porque yo no hablo preguntar de mi vida privada. Ay, por te favor. Preguntar. No, bueno, ¿querés que te diga quién se lo dedico? A todos los bombones. Ahí está. A todos los hombres de mi Facebook que siempre me dicen... bonita, no, linda, y me dicen halago. Mira, acá hay uno, por ejemplo, Rodri Barrio Nuevo, linda, me dice. Ay, Rodri. Mua, bombón, muchas gracias. A él le dedico Escondidos. A Lucio Daniel también, que es un seguidor mío de La Cumbre, talentosísimo productor y periodista, así que le mando un beso, él siempre desde allá me sigue y nos está viendo, nos está escuchando. Nosotros acá también tenemos un talento. ¿Ah, sí? Sí, talentazo, pobre. Sí, mirá, estás hablando pobre de vos mismo. Pero es múltiple de talento él. No tiene un solo talento. Él es talento, directamente. Yo también lo pido. Escúchame, estamos jugando un juego, Nati Medina. Bueno, dale, me estamos jugando un juego y se llama ¿Qué hay dentro de la palangana loca? ¿Dónde la tengo, la palangana? ¿A dónde está la palangana loca, chicos? Chicos, ¿dónde está la palangana? Chicos, ¿qué pasó con la palangana? ¿Por qué es loca, chicas? Chicos. Chicos, la palangana loca. ¿Alguien se lo dio? Fueron a limpiar el baño de nuevo. No. Chicos, nos tiraron la palangana. ¿Puedes creer que hoy a la mañana la palangana estaba en el baño de abajo? ¿En serio? ¿Pero quién lo ¿Quién la llevó para allá? Aparte, si hay inodoro. ¿Qué no fuiste vos? Seguro que fue Jerónimo. Sí. Jerónimo tiene... Se siente tan mal que fue a buscarla. Se saca los ¿tiene callos, culpa? Jero. Ahí está. Yo tengo una receta con palangana tipo de esta. Ah, sí. Pero no te la voy a contar acá en vivo porque me echan. No. Tratamiento con aloe vera. Yo nunca lo hice porque nunca me pasó, gracias a Dios. Pero tengo conocidos que lo han hecho, un tratamiento con aloe vera para sacar las hemorroides. Muy bien. Mirá qué bueno. Escuchá, y si no, la de la sal. La de la sal para las piernas, después de bailar. No, ese está bueno. Ese, claro. Bueno, los, el otro me lo pasas por privado y ese me encantó. Escuchame una cosa, la palangana loca. Sí. Hay que averiguar qué tenemos dentro de la palangana. Bien, es muy fácil el día de hoy. Sí. O sea, ¿eso que está ahí adentro qué es? Exacto, claro, no lo digas, mira, por las dudas. Porque vos podrías ser como la Erika Trocero, pero más joven. Yo acá tengo el regalito. Yo tengo el regalito acá en mi mano en este momento. A la gente que no nos puede ver y a los que están en Facebook, lo tengo en la mano acá dentro del regalito. A ver quién adivina qué hay dentro de la palangana. Las pistas son: pista número uno. A ver. ¿Te gusta el mate? Sí. Pista número dos: la brujita tapita. Pista número tres: sirve para no quemarme. Pista número 4. Ah, esta es nueva. Sí, esta es nueva. dale rosca a lo que vos quieras. Exacto. Ahí está, esas son las pistas. Podés participar en Facebook, vos estás viendo la palangana amarilla, la palangana loca, que empezó en el día de ayer y causó furor. Furor, sensación. Pero se puede tocar para, como una pista número... Ay, lo está tocando. A ver. Ay, tiene algo circular. Ay, no lo digas. Y es grueso. Ya está. Es grueso. Ahí está. Nos van a echar. Luis Muñoz nos está mirando, nos manda saludos, Luisito, gracias. Escúchame, Luisito, mirate. Mirá lo que trajo Nati. Esto es para vos, Luisito, te van a dejar acá algunos. Mirá lo que tenemos. Qué rico. Luisito Bomón, mira, hace cuánto que... Porque a Manu lo conocí después, hace como unos 3 años. Como unos 3 años. Pero a Jero y a Luis, desde que éramos peques todos. Todos éramos más jóvenes. Chiquitita. Yo digamos que era la mejor, pero ustedes también, chicos. Claro. Y están muy bien conservados, tengo que decirlo. 14. Sos una bomba, vos también, y Luis. Bombón también. No, vos siempre lo fuiste, no hace falta Ay, que lo aclare. Te amo. Gracias, bueno. Escúchame, chicos, un minuto. A vos Gaby te agarró González, el viento, ¿no? Gaby González, a mí me agarró la vida. A vos te agarró el viento y te voló las chapas. Te pido Gaby González dice... La palangana... Gonzalo, presta atención a lo que voy a decir ahora. Gaby González dice... La palangana tiene una... pinza. ¿Lo tendrá o no lo tendrá? ¿Esto es correcto o incorrecto? Para mí no. Para mí puede ser. Yo que lo toque, no tiene. Estás nominada. Gaby González. No es correcto. No es una pinza. Chicos, descartada la pinza. Descartada la pinza. Fernando Goyeneche, genios. Luisito, gracias, Nati. Beso. Bueno, ¿Fernando Goyeneche no es el que cantaba tango? No, ese es el polaco. Mirá. El polaco Goyeneche. Claro, ¿o no? Sí. Dice Julia Aquino. Nati, invita a cantar a Luis. Sí, me muero. Por supuesto, Luis. Es más, yo te digo que tiempo podemos cantar con Luis. Luis tiene un amplio repertorio. Sí. Sí. Escúchame. Con Luis podríamos cantar Los Amigos. Es un tema lento. Ay, qué lindo. ¿Sabes le veo como cara de cantar lento. ¿Sabes qué tema le gusta a Luis? Sí, le encanta. ¿Cuál es el intérprete que le gusta a Luis? Mucho, así mucho. Pablo Alborán. Ay, genio, Pablo. A ver qué tema se puede parecer. Bueno, no, ese es como parecido porque es una balada. ¿Le podemos llamar a Pablo? ¿A Pablo Alborán o a Luis? Claro, a Pablo Alborán. Bueno, de una. Me muero, chicos, si lo traen a Pablo también. Nosotros te traemos lo que quieras. Está en nuestros estudios Pablo Alborán. Está en el baño en este momento. Yo tengo un sueño con Nati Medina. No, bueno, con Nati Medina no quiero decir todo lo que sueño, digamos, pero un sueño realizable. A ver. No sé si en este momento, no, realmente no creo que ahora, pero sí a futuro. ¿Cuál? Lo puede preparar para algún momento de la vida. Hay un tema... Lo que voy a decir es un lugar en donde estaba el tema. Te pido, Jero Velasco, que no hagas ningún comentario al respecto. Dale. Que cantaba Lali Espósito en la película Permitidos, que es un demonio, a vos te re veo interpretándolo, que se llama Rata de Dos Patas. Ah, mirá. Vos sabés que me suena... Mira, no la fui a ver en la película, la voy a ver, por esto que me estás diciendo. Aparte, amo a Lali Espósito, se me parece una artista, una diosa. De hecho, es una de mis referentes, aunque no sea del género que yo canto, ¿no? Ya lo voy a ir a ver. ¿Rata de Dos Patas? Gon, ¿la podemos buscar a la versión de Rata de Dos Patas de Lali Espósito? Es como lenta la canción. Es como un poco lenta y... Y mira, es... ¿Estamos escuchando? Ah, no. No, es como... Ahora la vamos a escuchar. Dale. Rata de Dos Patas. Vamos con el dúo, dicen acá. Bueno, perfecto. Sí, se viene dúo. Olvídate. Olvídate. Escúchame, Nati Medina, mientras buscamos Rata de Dos Patas... ¿Cómo hacemos para encontrarte, por ejemplo, en Facebook? Acá, mira, acá al último están las redes sociales. Ah, mira. Nati Medina. A ver, Nati, era el pie, claro. No era para que me señales en la hoja dónde estaba. Y sabemos dónde están las cosas, viejo, así no se puede laburar. 45 años de televisión tenés, nena, y no te podés amoldar una radio. Por favor. Es verdad, yo creo que si alguien me estuviese escuchando me mataría, pero no lo nombremos mejor porque no quiero. No digamos la mala suerte. Nada. Clina Zapatilla. Bueno, a ver, nombrala. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Nati Medina, ok. Exactamente. Ahí y también está. Mi Facebook personal que ya... Ok, no, OK. OK. Sí, OK. Y si no, Nati con Y Medina también es mi Facebook personal. Bueno, ahí lo dijiste. Escúchame, ahí está. Nati, ¿tu tema preferido cuál es? De la vida, un tema que vos digas, este tema en mi vida me identifica. Hay un tema que me gusta mucho porque lo canto desde chiquita. ¿Viste? En las reuniones familiares, en el colegio. Que la gallina turuleca. Cántate un tema. Sí, yo canto el Jesús te arroz seguiré. Arroz con leche, no, mentira. Jesús te seguiré. Claro, no. ¿Dónde me no. lleves? No. No, la gente está que no, llueva, que llueva, la vieja está en la cabeza. Claro. ¿No puede ser? No. Es un blues. Un blues, ¿viste? Cuando es Desconfío, temazo, Desconfío de Papo. A ver, ¿podemos hacer un poquito? ¿Lo hacemos? Bueno, bajamos un poquito de la música porque me desconcentro, chicos. A capelita. ¡Desconfío! ¡No mate! Esa es la de otro tema. ¿Por qué mezclo el ritmo? Bueno, Claro, y de hecho es muy sexy ese tema. Ay, ¿no? Me encantó. Vamos a escuchar Desconfío de Papo con Nati Medina. Pero, ¿esas pistas qué es? Muy bien. Ah, qué chico listo que tenemos acá. Aunque me parece que me la busco un poquito en otro tono más. Ah, bueno, ahora quiere tratar... tono. Ahora quiere, pero déjame de joder. Escuchamos una cosa. Vamos a tratar de hacerlo, a ver si me acompañan ustedes también. Ahí va. En do, re, mi, fa, sol mayor. Vamos. Do sostenido. Te queda altísimo. Soy. Bueno, hagámoslo sin música. En vivo. Sin Nati música, Medina. Sin música. Quítame la pista. Borrame la pista. No sé por qué. Vamos a ir. No, vamos a arrancar sin. Porque se me fue ahí, chicos, el tono. La... Sí, hacemos ahí. No. A ver, córtame la música. Bueno, va con presentación, va con presentación. A ver. Va con presentación. Sí. Desde los estudios de la Docta. Sí. El estudio mayor. Sí. Aquí en Hipólito Yrigoyen, 494. Ajá. Agencia Córdoba Joven. Canta para todos ustedes. Nati Medina. Y dice así. No sé por qué. Va. Imaginé. Que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan sola en la vida, que mejor me voy. Bravo. Un viejo blues para ustedes, chicos. Bueno, ese es un tema. De Ay, hecho, Nati. Hace poquito que fui a Güemes y me invitó Dani Guardia y le mando un beso enorme a cantar este tema. Dani Guardia, que nos escucha y nos ve siempre. Dani, sí. Que tiene aparte otra banda que es de rock. Bueno, yo sí, fui claro. A comer Pinomono. Con Ibra y bueno, y dijeron, bueno, Nati. Perdón, ya. ¿Quién es Ibra? No, nadie. André. Ah, es un amigo de la vida. Que nos está escuchando, sí. No, Ibra, el representante, pero el mejor. Lo que pasa es que no le gusta que lo nombren, así Ay, que bueno. Ibra, qué lástima. Le qué lástima, Ibrahim, Lahim. Dejá de mantenerte en anonimato, Ibrahim. Vocaliza, Manu, por favor. Por favor. Agustín González dice, La Vaca, Lola, ojo con las canciones de la granja. Ah, está hablando de las canciones, quiere que cantes La Vaca Lola. Ah, no. Ay, no te la sé. Letra, sino, no. Acá dicen, vamos con el cu, cu, cu, cantaba la rana. Cu, cu, cu, cu, cantaba la rana. Cu, cu, cu, cu. Debajo del agua. Listo. Ah. Alejandro Francesconi dice, ¡que cante Muñoz! Bueno. Claro. Lo están citando al señor director de eventos especiales de la Agencia Córdoba Joven. Che, no sé si sabían. Sí. Nati Medina no solamente es tremenda cantante, sí. Sino que también es actriz. Es actriz. Bueno, sí, podríamos no, decirle. Es actriz. Es actriz. No te hagas Basta de humildad. Hace tres años. Cuando te hacen los bueno. Humildes, cuando tenés todas las condiciones. Tranquilo. Había sin para ver el mundo. Tranquilo. Manu, no quiero que ponete bien, vamos. Te aprecio mucho. No, se puso rojo. Sí, no, tiene porque, problemas. Es porque él me quiere, es porque él me quiere. Bueno, un poco sí, un poco entrené para todo, ¿no? Desde los 15 años que vengo 15 años. Estudiando. Yo estoy media... ¡No, chicos, por favor! Sí, qué lindo. Eso sos vos, qué malo que sos. Me trae el pasado. Claro. Bueno, el pasado no se borra, chicos. Y no. Pero hay ahí estamos escuchando Dame Amor. Un hit, chicos, discúlpenme, pero todo el mundo lo conocía. Belu también nos está escuchando. Belu. Estaba también en el grupo, claro. Una amiga. Sí, podrían hacer la vuelta, ¿no? Tipo Parchís. La vuelta Belu y Nati. Un revival. No, por favor. ¿No? ¿No? Ah, está todo no, mal. No, porque los otros no sé si están en este planeta, en sí, otro. No, podemos hacer como un revival, como hizo Bandana. Claro, una vez. Sin el que nos producía, que estemos nosotros. No, lo armamos nosotros. Lo producimos con la Docta. Hacemos un revival. En vez de la ajita y la aguante, podría ser. No sé a dónde estará en este momento. Yo conozco tres que sí, los tengo ahí vistos. Presentes. Pero me faltan. No, dos. Bueno, ¿alguien sabe el la que paradero? Tengo contacto yo es Belu, a quien le mando un beso. La Belu. Única. ¿Alguien sabe del paradero de la gente que integraba aquella banda que no quiero nombrar en este momento? El ajite. De Telemanías. Bueno, no importa. No importa. ¿Sabes qué tema me gusta? ¿Qué tema te gusta? Pará. Sí, yo le quería preguntar bien. Algo. Te Dale. Pido a mil. Dale. Acordate, no te vayas a querer. No, porque estaban hablando de la completitud artística que tenías frente a otras cosas. Nati Medina, ¿ha recibido propuestas de, por ejemplo, de algún espectáculo, de algo en algún momento? Sí recibí. Mira, cuando yo dejé la Agite en el 2010, creo que fue, sí. Bueno, corté un año ahí, no hice más nada. Y después empecé con teatro musical. De la mano de Gustavo Rodríguez, que es un gran director de aquí de Córdoba, un amigo también mío. Hice 4 años ahí, desempeñándome en papeles protagónicos. Y bueno, ahí es como que volví a juntar ganas para seguir la música, medio como que tenía las alas medias caídas. Entonces ahí tomé fuerza y hubo un tramo entre que me fui de ahí de la escuela, porque ya había cumplido un ciclo, y entre que comencé mi carrera solista, que sí, algunos productores me llamaron. No pude concretar con ninguno, pero los admiro muchísimo. Por ejemplo, Alejandro Vanegas es uno, Ivana Martín es otra. Con Ale no pude hacer, digamos, no pude concretar nada. Llamaron un reemplazo para mi papel porque no pude seguir. Y con Ivana sí, comenzamos a estudiar los libretos y todo para lo que fue La Llave Mágica. Sí, claro. Después fue, es La Llave Mágica que ya se había hecho antes. No me acuerdo el nombre de la otra obra, chicos. Bueno, no me acuerdo. Pero era para el papel protagónico. Y ahí tuve que decidir, Manu, entre mi carrera solista como cantante o hacer eso. Porque el teatro musical, y más el infantil, te demanda mucho tiempo. Es muy demandante. Es muy demandante. O sea, ir a los coles de los nenes, ir a los teatros. Y no solamente acá, sino también en Carlos Paz. Aparte, Ivana tiene montada toda una producción muy, muy linda, muy completa. Y era estar ahí. Vas a ser invitada de lujo al próximo infantil que se viene. Sí, porque yo tengo entendido que Nati recibió una propuesta de... Sí, también la recibí. Tengo así como fuentes. No me dejaste terminar. Tengo como fuentes, así que me informaron que ha recibido una propuesta. Y lo que pasa, chicos, que el teatro musical y el infantil, yo le tengo que ser sincera. ¿Propuesta es como para una qué? Materia pendiente. Decime propuesta para qué. Y, ¿qué te ofrecieron? Y es propuesta para teatro, más que nada es infantil y televisión. En las dos cosas. Claro, así tengo entendido. Es un proyecto que se viene con todas, chicos. Qué lindo. No sé si yo podré, me encantaría, no sabemos todavía, pero para quienes estén, la verdad que es un proyecto que se les trae. Hay que arreglar unos ceros, me dijeron para... Dicen. Sí, unos ceros a la izquierda. No, la verdad que es una materia pendiente, todo lo que es infantil, me encanta. Ya que nos fuimos del género, hay una canción que me trae a muchos lindos recuerdos y me gusta mucho. Pero ya vamos con el... Ya vas a cantar una, la que vos prefieras del disco. Pero antes... Porque ella tiene todas las versiones, todas las variedades musicales, las canta. Sí, todas, porque Nati es completa en su totalidad. Quiero decirte que la cámara se fue para arriba en este momento. No, pero seguimos, seguimos. Sí, se ve perfecto. Hay una canción de Marc Anthony que me mata. Ya sé cuál es, quiero vivir la vida amándote. Sí, es una... Y si la otra vez la cantamos, pero Jerónimo. Pero sí, la quiero escuchar de nuevo. No, es de acá, ¿Estás escuchando qué? ¿Qué estás escuchando? Aratecio, no sé qué hay ahora en no, la... No, pero para, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Porque la otra vez la cantamos. Y ya que te gusta Marc Anthony, hagamos otra... Vos pedí un favor, esta vez no la cantes. No le quiero cantar. Hagamos No Me Ames. No, no llego. No llego, no es mi tono. Ah. ¿Cómo nos va a llegar? Es el mismo tono que No Me Ames. Ah, sí, sí, dime por qué lloras. Esa. Dale. Hagamos esa. Dale. ¿Sabes qué? Tengo ganas de cantar y me gusta. Bueno, está bien que cante. Y me gusta. Fernanda Pedro dice, mirá Carolina Fuentes. No sé quién es Carolina Fuentes, pero le mandamos un beso. Y a Fer también. ¿Quién es? Ah, le está diciendo a Carolina Fuentes que mire que está Nati Medina en este momento. Ok, ahí está, perfecto. Ahí entendí todo, Fernanda, te pido 1000 disculpas. Fer, un beso. Escucha, Fer, esto que vamos a cantar ahora. Esperame un segundito. ¿Tenemos la pista? ¿Estás buscando? Esperame un segundito, sí, que no encuentro la letra. No me va a querer poner una pista en otro tono, ¿eh? Acordate que... ¿Vos es que para mí me las sube o me las baja? No sé. No, y este siempre sube y baja. Che, yo le puedo entrar a esto. Dale, vos andá bien. Dale, vos disfruta esta canción y mientras lee. Yo les pido mil disculpas, pero voy a abrir el regalito que nos trajo Nati, Andrea Franceschini. Yo aprovecho. Que no sé si la voy a nombrar, pero bueno. Yo aprovecho y me saco las ganas de cantar con un artista con todas las letras. Vamos. Mira, yo te voy a entrar a este. Ricota, Manu. Ricota. Dale. Trata de no tardarte mucho. Bueno, rico constante, por favor. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad. Tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. No es mi tono. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Loco te saludo. No lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo. Quiero enamorarme. chicos, no, esto se fue, no me gusta el tema. Mira, yo no te dije nada. Disculpas. Yo no dije nada, te dejé ser cuando lo propusiste, sabes que a mí no me gusta que hagas esto. La gente no se lo merece. No es justo para el público. Para, la primera parte estuvo re bien, pero ¿por qué te chico? No, fue algo que no. Es cuestión de que madures y te des cuenta que no. No puedo, no estoy para esto. Lo que pasa es que Jero está enamorado de mí hace mucho. Sí, yo tengo lo sé. Que decirlo. Y me miró recién, se desconcentró. No, me desconcentro. Estamos para como enamorados los Gladys dos. Gladys Nieto, mena, pone los monitos que se tapan las orejas así. Y esto, que claramente Gladys es Nieto, hacerle escuchar a los abuelos este tema, ¿no? Claro. Pero chicos, este es un clásico, tema. Horrible. Me has... Ya lo vamos a practicar, no quiero que te frustres. Lo vamos a practicar y vamos a venir de vuelta. Dejalo que se frustre un poco una vez en la vida. Yo quiero escuchar Mundo Amor, por ejemplo. Un pedacito de Mundo Amor. Esta canción, el tema número 10. Se las trae, chicos, porque antes de que la pongamos, te digo, esta canción... Que hace bastante. Porque esta canción habla de Córdoba. Por favor. Esta canción es otra de las inéditas. No, no es esa. Esta canción es una de las inéditas del disco junto con Eres. Y habla de Córdoba, chicos. Es una joyita, tienen que escucharla. Yo siempre digo que no te tengo tema de Córdoba que me encante. Este, por supuesto. Mirá. A ver, vamos a escuchar un pedacito. Y ahí. Qué amores, y anduve por el mundo buscando la cordura de un hombre que me amara. Primero en Budapest, después en Estambul. Arriba de un tren, arriba de un bus. En el Cairo, pirámides y cielo. Un árabe me dijo, tú vales 100 camellos. En Dubai, un jeque me promete ser reina de su harén. Pero no me enamoré. Cansada de buscar, entonces dije basta. Y en Córdoba volví con mi corazón vacío. Prometida, volví como salí, pero hubo un milagro. Y a pesar de tanto viaje de vuelos y revuelos, en Córdoba estabas tú, praline y pururú. Qué lindo que te ves, moreno y cordobés. Por fin te encontré, pero hubo un milagro. Y a pesar de tanto viaje de vuelos y revuelos, en Córdoba estabas tú, parque Sarmiento, casado con amigos, sin el otro mundo. Te dije que sí, tan cerca estabas. Ahí está, este es Mundo Amor, el tema número 10 del disco compacto de Nati Medina. Yo tengo la chabona tema. Se fue por todo el mundo y no se dio cuenta que el amor estaba acá, y volvió. Un bombón cordobés. ¿Y en qué momento se te ocurrió junto a Ibrahim, a Daniel, a Adrián? Y en realidad fue decir, bueno, a ver, hagamos algo de Córdoba, mostremos imágenes ficticias de Córdoba, o sea... Lo que representa Córdoba, esa fue la idea en realidad. Total. Que disparó todo el tema. Y como yo soy una mujer muy solitaria y quiero encontrar mi amor, no lo encuentro por ningún lado. Entonces dijimos, bueno, que sea mezclado como de amor y que sea también en broma, como que tenga un poco de chiste. De paso aprovecho, el chico del baile, así se llama. Él Facebook. Es el hijo del Le chico. Le mando un beso. Me dice Nati Diosa, besos que sigan los éxitos. Un beso para vos. Qué lindo. Dicen, pasame el demo ya acá, No es demo, Gladys, ya directamente es el disco. Es el disco. Quiero avisar que nos vamos a quedar sin batería en el teléfono que está transmitiendo en vivo en cualquier... Ay, no. En cualquier momento. ¿Querés que apriete el botón? Bueno, no veo acá qué dice. No, dice ahí para habilitar la ahorra de energía. No importa. Ya está. Estamos todavía. Gladys Nieto, ya te vamos a acercar a la Secretaría de Equidad, este hermoso disco compacto de Nati Medina. Obvio. Gracias, Gladys. Escuchame una cosa. Sí, 3 horas 50 minutos. ¿Cómo? Sí, ahí va. Sigan. Sí, perfecto. No te das problema. Escúchame, Nati. ¿Cuándo se viene show, gran show? ¿Hay algo? O sea, yo tengo ganas, por ejemplo, de que este disco lo presentemos a lo grande. Bueno, es la idea, pero todavía te soy sincera, no hay planes todavía para eso. Estoy como en una etapa que estoy de vacaciones también, les cuento, chicos, y pensé en ustedes, en mis vacaciones venir acá. Ay, te amo. Pero sí, ya lo vamos a organizar. Es la idea poder presentarlo en algún lugar, digamos, con los músicos y con gente invitada. Pero bueno, todavía no está, digamos, hecha la idea. Jero, has sacado el video. Ay, se cortó. Ya volvemos. Quédense ahí, no se vayan. Ya volvemos, no se vayan. Escúchame, no, porque yo estaba pensando que tal vez me gustaría, de pronto me parece, se me ocurre, ¿viste? Que organicemos algo, ¿viste? Un buen pastor con Nati Medina presentando el disco. Me encantaría, sí, en un lugar que, en un lugar público, que se pueda acercar toda la gente. En un lugar público, como por ejemplo, ¿querés saber qué opción tienen los chicos? A ver. ¿Vos cuando ibas al cole tenías una banda, por ejemplo, en la secundaria? No, porque en ese momento estaba en el ajite. No, no tenía. Ah, estabas en el ajite. Sí. Pero okay. No teníamos. ¡Ay, chicos, qué tonta que soy! Oh, ¿pero por qué? Por favor, encima te estoy yendo con la cabeza así. Sí, entonces sí, sí, sí. Vamos de vuelta, chicos. Vamos a hacer de cuenta. Vamos a hacer de cuenta que no dije nada. Nati, ¿vos cuando ibas a la secundaria, por claro, ejemplo? Claro, obviamente, tenía. ¿Tenías una banda? Sí. ¿Y tuviste la oportunidad de salir a mostrarte con la banda? No. No. ¿Y te hubiese encantado tener la oportunidad, sí, de mostrarte con me la banda? Encantado. Bueno, sí, ¿sabías, sí, que todos los chicos que están en la escuela secundaria este sábado pueden estar en un gran escenario? Pueden estar en el Parque Las Tejas, en un escenario gigante que se va a armar, compitiendo en un concurso de bandas de escuelas secundarias para telonear a Estelares, ni más ni menos. Jodeme, me encantó esta idea, chicos, por Dios. Es la primera, me estoy enterando ahora. Te lo y juro. Esto obviamente lo hacen ustedes. Lo hacemos la Agencia Córdoba Joven en conjunto con la gente amiga de Radio Gamba. Vamos a estar todos este sábado a partir de las 18 horas en el Parque Las Tejas, en el concurso de bandas de escuelas secundarias. La banda ganadora de entre este sábado y el próximo de la otra semana que se viene también y se replica el mismo evento. La banda ganadora va a ser telonera, señores, de Estelares, en la gran fiesta que organiza el gobierno de la provincia de Córdoba en la bienvenida de los estudiantes. Wow, déjenme decirlo, chicos, déjenme decirlo. La verdad que estos pedazos de iniciativa, la verdad que los felicito muchísimo. Es muy, muy, muy bueno porque le dan la oportunidad a gente. A mí, en serio, me hubiese encantado poder hacerlo en ese momento. Y es grosso. O sea, poder ser telonera de esa banda es realmente grosso. Los felicito. Está muy bueno, la verdad que estamos muy contentos. Y le decimos a toda la gente que se acerque entonces. Obviamente. Escúchame, saludos a Lean Bengolea, que dice, salúdenme. Saludos, Lean. Lean, saluditos. Bueno, Lean estuvo en la firma de discos. Le mando un beso, él me sigue también. Un beso enorme, Lean. De parte escúchame, de todo el equipo. Hablando de la firma de discos, ¿cómo fue eso? Porque me encantó a mí esa movida, me puse chocho. Bueno, mira, te voy a contar algo. En realidad no fue idea mía. ¿Qué se hace la... A ver, ¿quién se ¿qué cree se hace que la Lía Espósito? No, ¿qué se hace la Sole Pastorutti que organiza firma de discos? La Nati organiza firma de discos. La Nati. No, mira, te cuento, no fue idea mía. Tengo que decir, fue una idea de uno de mis músicos, de Kevin Álvarez, que es el que toca las timbaletas en la banda. Le mando un beso enorme porque nos están escuchando en este momento. Fui de él, me dijo, ¿por qué no, Nati? Digamos, creo que es una iniciativa que no solamente tiene que hacer, digamos, alguien que ya es consagrado, ¿no? Como recién mencionabas, La Sole, bueno, todas bandas reconocidas. Dije, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Realmente pensé que no se iba a acercar gente porque, de hecho, no me conoce, digamos, la gente aún. Son muy pocos, digamos, los que me conocen, un grupo más bien reducido. Pero dije, bueno, vale la pena. Y no solamente fue gente que me sigue en las redes sociales, sino mi familia también fue, amigos fueron. Fue como decir, bueno, los reúno a todos, y al que se quiera acercar en ese momento también, los reúno y bueno, para pasar un lindo momento, para que nos digamos esas cosas que por ahí charlamos en las redes sociales por mensaje privado, bueno, para que podamos charlar, podamos sacarnos fotos. Fue lindo, ¿eh? Fue un momento muy especial. ¿Sabes quién te manda saludos a través de Facebook? A ver. Una cantante cordobesa, tremenda colega tuya, Paula. Paulita Torres. Paulita Torres. Paula, un beso. ¡Ah, sí! Una voz tremenda. No. Una impresionante. Bomba. Pau, yo te resigo, veo todos los videitos que sube. ¿Vos viste? Bella, la verdad que la admiro. Escúchame, el otro día Paulita Torres estaba haciendo una transmisión en vivo, yo te la enganché de casualidad y le digo, Paulita, yo quiero que me hagas I Surrender de Celine Dion, un tema impresionante, súper difícil, calculo, para los cantantes. Guau, sí. Paula dice, bueno, y me lo hizo y se me puso la piel de gallina más que si me lo cantara Celine Dion. Estoy enamorada de su voz, o sea, realmente yo creo que es única. Ahora se viene el video nuevo. En Córdoba. Me encantaría hacer una canción con ella. Tenemos voces muy distintas. Podría salir algo lindo, porque son géneros totalmente distintos, pero ella, la verdad, que me saco el sombrero, chicos. Paulita, entonces, canta en vivo, en cualquier momento lo hacemos acá. Sí, juntada de amigos. Iba a decir eso. Hacemos una juntada de amigos. La guitarreada, como hacíamos el año pasado, acá en la Docta, la Peña. Bueno, la juntamos a Paulita Torres y a Nati. Escucha, sí, esta voz que estamos escuchando ahora. A ver. Now I need to live the truth. ¿Es Pau? ¿Esa voz con Nati Medina? Yo te digo, esa canción me particularmente como, mira, me la llevo a mi me casa. Me la como como brownie, de una, sí. De una. Oh. Aparte de Manu, esa canción es como para, mira, imagínate esto. No los dos, boca, los brownie. Dos nosotros, a la luz de las velas. Yo con un vestido negro, con el corte, viste, desde la pierna, bien arriba hasta abajo. ¿Y yo puedo estar con un vestido blanco? No, gordo, para. No, Jero, lo hacemos con vos. Pará, chicos, no me saquen esa canción que estoy imaginándomelo. Está inspirada. A ver, Jero, vamos con vos porque sí. Me hace reír. Jero, solos, a la luz de las velas. Qué lindo. ¿Me cocinas algo? Porque yo no sé cocinar. Dale. Con un vestido negro, porque me gusta el negro a mí. Vos de traje, yo así con unos estiletos rojos, bailando así. Esta canción de Pau. Me qué encantó. Bien. Sí, yo. Para enamorarte, ¿o no? Ay, con por puré. Favor, me muero. ¿Cómo hablar esa cosa? No. Yo le cocino unas costeletas con puré, aprovechamos el humo de la plancha y salimos entre el humo. No, tendrías que saber cuál es mi comida preferida. Yo hace 15 años que nos conocemos. Mira, Jerónimo Velasco. En los 4 años que estuve trabajando con vos, lo único que te vi comer fue arrollado de Punto Urca, que era con las obras que hacían de toda la comida. No toda digas la semana. Así. Para, te doy una pista, que seguramente que el man la saca antes que vos. Me gustan la. Es pasta. Una de las pastas, esa es mi comida preferida. Sorrentinos. No, le clavaste mal. No, ¿te gusta la lasaña? No, chico. ¿Te gustan los canelones? No me conocen. ¿Cómo es? No, chico. ¿Los canelones? No, los ñoquis. Sí, mi amor, ñoquis. ¿Viste? A mí el que me imite con conozco un ñoquis me enamoro, chicos. Aprovecho para mandarle un beso a Fede Romero. Fede Romero, que es un amigo también de Facebook, que siempre me sigue. Un beso, Fede. Saludos, que Fede. Que dice que Romero. Tengo una versión media hippie de tomar, de como media top de tomar mate. ¿Cómo dice es? Que ¿cómo? No me saco la topititud para tomar mate. ¿Y cómo tomas mate? ¿Cómo sería la técnica de Nati? A ver, así. Esperemos un segundo. Mientras tanto, les comento que seguimos con la palangana loca. ¿Qué hay dentro de la palangana loca? Tenemos regalitos. ¡Qué bueno! Y aparte te cuento. ¿Te gusta el mate? Pista número uno. Pista número dos. ¿Sirve para no quemarse? No, pista número dos es la brujita tapita. Chicos, con esa número pista tres. Número dos ya la sacamos. Ya está, es fácil, sí. Gente. Nosotros lo dijimos, pero luego sabés que la gente que tiró opciones no la sacó. No la sacó. No la saco. Igual. Pista número 3. Sí, sirve para no quemarme. Pista número 4. Sirve. Dale rosca. Dale rosca, sí, ya está. Con eso le tienen que sacar, tienen premios y directamente participan a través de Facebook, La Docta Radio, o en Twitter también, arroba La Docta Radio, o en Instagram, arroba La Docta Radio, en todos lados, a través de todos los medios. Chicos, ¿qué pasa con Luis que no va, que no sube, que no baja? ¿Cómo sería? Luis está preparando lo que va a ser este tremendo año porque se viene algo nuevo. ¿Te gustaría que vuelvan los programas estudiantiles? ¿A Córdoba? Obvio, chicos, aparte me tienen a mí ahí en esos programas, cantando para todos los estudiantes. Por favor, quiero que vuelvan. Está en reunión, me dicen acá. Está en reunión. Bien, escuchame bien. Una cosa, porque estábamos preguntando si la gente quiere que vuelvan los programas estudiantiles a la televisión cordobesa, ¿quién te dice a lo mejor vuelve? Sí, por supuesto, que sea por otra iniciativa. No sé, no vamos sabemos. A decir nada. Chicos, por favor, productores de Córdoba. Sí, acá. Por favor, hola. No hay un solo o dos solos productores. No hay se que preocupe. Animarse, hay algo, que animarse. Algo vamos a armar. Yo te digo, Nati, vos quedate tranquila. Vos quedate tranquila, sentite como en casa. Escuchá, estaba hablando de la topetitud para tomar mate, se le acaba de caer todo sí. El mate arriba de la mesa. Pero se le cayó Diosa, que es lo... Sí, se me cayó Diosa. Sí, se le cayó Diosa. Che, escuchame, ¿hacemos el desafío? Gonza Valé me estaba diciendo que nos estaba escribiendo Paulita Torres, no sé dónde porque no encuentro el comentario. Ya está, listo, no importa, por pasó. Privado, ahí está, okay. Ahí está, se escribe por... A mí me gustaba y se escribe con vos. Siempre hace lo mismo. No. Siempre hace lo mismo. Ya sé que sos una persona casada. Corazones. No, ya sé. No. Pero también sé que tu mujer escucha gamba. Escuchame. Así que sé que no nos está escuchando. Con esta juventud que tiene esta criatura, no lo podemos poner en público porque, imagínate, nos roba todo. La gente de la radio se va a quedar escuchando la música de Nati Medina. De su nuevo disco, yo. Sí. Pero aparte, sí. La gente de Facebook Live sí. Va a ver cómo Nati Medina le canta a un hombre en la fila. De la agencia Córdoba Joven, acá en el Polo Privado 494. Voy a robarle el corazón a algún varón de esa fila. Para la gente de la radio, te despedimos, Nati. Y tenemos un disco para esa persona, así que. Ah, buenísimo, obvio. Sí, le podemos regalar un disco. Para darle. Exacto. Nos estamos despidiendo. Para la radio. Para, ¿tenemos dos discos? Creo que sí. No, uno solo tenemos. No importa. Pero puedo traer. Bien, la entonces. Que viene. En un ratito, comprá, el ratón. Que adivina... No era para mí, era para la gente. Dale. Buah. Dale. Señores, el que adivina el desafío, comprá. Aparte de llevarse este regalito, se adivinan el desafío y una pregunta más que vamos a agregar acerca de Nati Medina sobre este nuevo material discográfico, se llevan un disco de Nati Medina, ¿eh? ¡Qué bueno! Exactamente. Así es. Bueno, señores, para la gente de la radio, muchas gracias, Nati Medina. Un gusto, como siempre, tenerte entre nosotros. Muchas gracias a ustedes. Quiero aprovechar que nos estamos despidiendo para mandarle un beso enorme a la persona que, junto conmigo, hizo todo este material, que es Daniel Sanz, que es el director musical. Con él elegimos los temas, los músicos y organizamos todo. Así que un beso enorme, que es un grosso de músico de aquí de Córdoba. Y bueno, y un beso para toda la gente que nos está mirando. Y a la obviamente gente de Inribilde que nos está escuchando, que vio. En Inribilde, ¿te acuerdas cuando fuimos? Sí. Miren, esa noche, chicos, fue espectacular. No les digo que tenía todo un ballet de baile atrás. ¡Qué hermoso! ¿Ustedes vieron la foto? Sí. Eran como 50 nenas atrás mío. Yo me sentía Lali Espósito, chicos. ¿Qué quieren que les diga? No, hermoso, un beso enorme para la gente de Inribilde. Está, bueno, está hablando Santiago, chicos. ¿Quién mi es papá? No sé, papi, o sea, te cuento que estoy en vivo. Atendelo en vivo, atendelo en vivo y poner altavoz. Papi, estamos en vivo acá en la radio. Estamos en vivo acá en la radio. Ay, esto es como, como hacer te estamos sacando en vivo en la radio, papi. No está entendiendo. No, chicos, no está entendiendo. Poné el altavoz. Papi, ¿te puedo sacar al aire un segundo? Estamos acá en vivo en la radio. Me muero, chicos. ¿Pero vos estás entendiendo vivo lo que te digo? Te saco no, salí el micrófono. Te saco el aire en la radio. Ay, no entiendo. Así nada de la nada. No, así chicos, no nada me entienden. No, es de familia. Ah, no, mira. Papi, te llamo en un esto rato. Hacía... Besos, Santiago. Te llamo en un rato, pa. Esto chau, hacía chau. China Zorrilla cada vez que iba al programa de Mirta Legrand. Le sonaba el teléfono y ella atendía y charlaba. No atendía. No entiende nada, chicos. Lo que pasa es que debe me estar. Me voy a dormir, me dijo. No, tan temprano. Me voy a dormir la siesta. Bueno, muchas gracias, Nati. Ya volvemos. Bueno, para la gente de Facebook, quédese porque ahora vamos a hacer un desafío abajo y uno de los cordobeses que está en la fila se va a llevar un disco y una linda canción de Nati Medina. Saludos a Yami Massa que nos está mirando. Nos vemos del otro lado, que están en la radio escuchándonos. Nos vemos en un cachito, se quedan con Nati, como dijo Jero. Vamos a escuchar el tema número 2. Eres Nati Medina. Es más que una necesidad, una historia que yo no sé contar. Eres agua dulce en pleno mar, eres el principio. Mi nombre es Mickey Mouse y estás escuchando La Docta Radio.